Nosotros tenemos a un compañero que es Carlos Propato, que es el compañero que venimos acompañando hace muchos años con esta causa, que se viene postergando todo el tiempo. Uh-huh. Y bueno, finalmente arrancó. Y la verdad que estuvo el recinto lleno, colmado de compañeros. Y fue, o sea, fue algo bárbaro, porque nos parece que estos compañeros, que son 24 los que fueron secuestrados, y los que estuvieron secuestrados adentro de la fábrica, uh-huh. No es que los secuestraron en su casa o en un tren o en un colectivo, fueron secuestrados y torturados adentro de la fábrica en un sitio que le llamaban El Quincho. Ya es tiempo que tengan justicia. Lamentablemente, de estos 24 compañeros, vivos están 12. Uno de ellos está internado de hace un tiempo largo ya por una enfermedad grave. Estaban sus seres más queridos ahí. Y bueno, fue emotivo este arranque. Lo bueno también es que están implicados en la causa dos civiles, uh-huh. Uno es el gerente de Ford, que es Pedro Müller, y otro era el responsable de la seguridad, porque contaba uno de los torturados, lo estaban torturando, uh-huh. Había una parte que era del ejército, que era la que le hacía las preguntas más generales, como por ejemplo, si pertenecía a alguna agrupación, si militaba, quién era su referente, pero había otra persona que él reconoce como este señor responsable de la seguridad de ahí, que le preguntaba específicamente quiénes estaban colgados de tal lugar cuando hicieron el paro en la zona de estampados. O sea, era una persona que sabía muy bien qué era lo que estaba pasando ahí adentro. Estos compañeros que fueron secuestrados, si bien muchos pasaron por ahí, por ese pequeño centro clandestino que tenían ahí adentro, y fueron trasladados en los vehículos de Ford hasta la comisaría número 1 de Tigre, la mayoría. Otros fueron secuestrados de su casa, y para secuestrarlos llevaban la identificación que el mismo Ford le proveía. O sea que no hay forma de que esa empresa Ford Motor se pueda desligar de estos 24 secuestros y torturas. Bien. ¿Cómo comenzó el juicio ayer? ¿Quiénes comenzaron a prestar declaración? No, ayer se leyeron algunos testimonios, uh-huh. Y el juicio, o sea, la próxima sesión va a ser el día 28 de diciembre. Bien. Todavía no nos pasaron ningún cronograma de cuándo van a declarar testigos. Ayer se leyeron quiénes eran las personas, las víctimas, y se leyeron algunos párrafos de algunas declaraciones a pedido de la Secretaría de Derechos Humanos de Provincia y de Nación. Así que, bueno, yo creo que duró más o menos 3 horas. Entre las personalidades sobresalientes estaban Tati, de Madres Línea Fundadora, Lolita, que siempre acompaña, uh-huh. Y bueno, y otros referentes de distintas organizaciones. Bien, así que continúa, ¿cuándo me dijiste, Silvia? El día 28 de diciembre a las 9 horas es en Pueyrredón 3728 San Martín. Y solo se puede ir, cualquier persona puede participar, presenciar, mejor dicho, solo necesita llevar su documento. Bien. Nada más. Y me parece importante poder acompañar a estos sobrevivientes. Bien, que hace años... Nosotros desde nuestro lugar vamos a seguir estos juicios. Y también el tema esto de que va a haber una sesión por semana, o sea, se va a hacer un poquito largo. Creen, los abogados consultándole, creen que va a durar un año aproximadamente. Van a demorar ya. Van a demorar, sí. Bastante. Me contabas que hay dos acusados civiles, vos los nombrabas, pero eran tres, ¿verdad? Yo leí, o sea, yo tengo entendido que eran dos, pero me parece que eran tres y uno falleció. Uh-huh. Hace un año y medio, una persona que tenía 92 años, no recuerdo bien quién era. Y por supuesto está acusado Omar Rivero, que era el jefe del ejército, todo lo que era zona 4. Porque algunos compañeros nos llevaron a campo de Mayo, mientras otros los iban trasladando para otros sitios. Pero casi todos pasaron por la comisaría primera de Tigre. A todo a tener en cuenta. Y bueno, ustedes se están convocando entonces para que bueno, todas aquellas personas que quieran y puedan participar se acerquen el día. Así es, el día 28 de diciembre a las 10 horas en Pueyrredón 3728, Martín Mente con el DNI.